mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y comenzamos este día con las noticias del fútbol soccer en México, en la Liga MX, el fútbol de primer nivel allá. Y estos son los resultados de la jornada número 7, comenzando con el partido de, bueno, los partidos del viernes pasado. Pachuca le ganó 2-0 al Atlas. El Puebla le gana 2-0 al Toluca. Guadalajara le gana 1-0 a Tijuana. Los partidos del sábado: León y Necaxa jugaron un partidazo. León le gana 2-1 al Necaxa. Cruz Azul también le gana 2-1 a Tigres. El América le ganó 1-0 a Monterrey. Después, los partidos del domingo: Morelia le gana 2-1 a Pumas. Y Atlético de San Luis le gana 1-0 al Querétaro. Santos le gana 2-1 a Juárez. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: América está en primer lugar con 16 puntos. En segundo está León con 15. Pumas tiene 14. Cruz Azul tiene 13. Querétaro tiene 12 puntos. El Cruz Azul anda muy bien porque en los últimos 5 partidos ha ganado 4 y ha empatado 1. O sea que no ha perdido, a diferencia de todos los otros equipos que están dentro de los primeros 6. Querétaro está en quinto con 12, detrás de Cruz Azul. El Atlético de San Luis tiene 12, sexto. Juárez 11, Santos 11, Pachuca fuera de los puestos de liguilla hasta ahorita, obviamente no significa nada. El Pachuca tiene 10, Guadalajara 9, Necaxa 8, Morelia 8, Tigres 7, Puebla 7, Toluca 6, Tijuana 6, Atlas 6 y Monterrey está en el fondo con 3 puntos nada más. Y bueno, ya se viene la jornada número 8, que comenzará con los partidos del viernes: Guadalajara contra León y Santos contra Atlas. Después, los partidos del sábado serán los siguientes: Tigres se enfrenta a Pumas. A los Pumas, que necesitan ganar para seguir dentro de los primeros 3 lugares, para seguirle la huella también a la América. En otro partido, en la América se enfrentará a Necaxa, Pachuca contra Querétaro. Y después tenemos los partidos bueno, aquí los tienen al revés. Me parece que hubo un problema con estos. Sí, los partidos están al revés. Bueno, vamos a la tabla primero. Como había dicho, el Monterrey está en el último lugar. No ha ganado en ninguno de sus últimos 5 partidos. Y eso afecta el rendimiento del que hasta ahora, bueno, había estado disfrutando a las mieles de su triunfo. Pero bueno, vayamos entonces a lo que van a ser los partidos dentro de la Liga MX, el clausura para la jornada número 8. Los partidos del sábado serán Atlético de San Luis contra Juárez, Toluca contra Monterrey, Morelia contra Cruz Azul, Tijuana contra Puebla. Después, los del domingo serán Pachuca contra Querétaro, América Necaxa, Tigres contra Pumas. Y el lunes por la noche, por alguna razón, tendrán Guadalajara contra León y Santos Laguna contra Atlas. Me Me parece que es así. No, bueno, los cuatro partidos son del viernes. Entonces son cuatro partidos del viernes, tres partidos el sábado y dos el domingo. O sea, totalmente al revés la jornada 8. Es por eso que está medio raro. Yo creo que con eso del día extra en febrero se les complicó el calendario a las personas de la Liga MX. Bueno, eso va a ser todo por la Liga MX. Pasamos de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y bueno, para los que les gusta la Champions League, hoy jugó el Real Madrid y ayer jugó el Barcelona. El Barcelona empató 1-1 y el Real Madrid perdió 2-1 o 1-2 contra el Manchester City. Pero vámonos entonces al fútbol español. Todo comenzó con el partido del viernes pasado. Real Betis y Mallorca empataron 3-3. Los partidos del sábado: Celta Vigo le ganó 1-0 al Leganés. Barcelona le ganó 5-0 al Eibar. Real Sociedad le gana 3-0 al Valencia. El Levante le ganó 1-0 al Real Madrid. Los partidos del domingo: Granada le ganó 3-0 a Osasuna, a la vez 2-1 al Athletic Club. Real Valladolid le gana 2-1 al Español. Sevilla gana 3-0 al Getafe. Y el Atlético de Madrid, que también ganó su partido en la Champions, el Atlético de Madrid le gana 3-1 al Villarreal el domingo pasado. Y entonces así están las cosas dentro de la tabla de posiciones. Barcelona está en primer lugar con 55 puntos gracias a la pues reciente derrota del Real Madrid, y antes de eso al empate que tuvo también. O sea que ahí perdió varios puntos el Real Madrid, que podría estar por encima del Barcelona, pero bueno, dejemos eso. Real Madrid está segundo con 53, el Atlético está tercero con 43, Sevilla 43, Getafe 42, Real Sociedad 40. Fuera puestos de competencia europea, ahorita está el Villarreal con 38 en séptimo lugar. Valencia tiene 38, Granada 36, Levante 32, Athletic Club 31, Osasuna 31 puntos, Real Betis 30, La Vez 30, Real Valladolid 29, Eibar 24, Celta Vigo 24. En puestos de descenso está el Mallorca con 22, Leganés tiene 19 y el Español tiene 19. Y la jornada 26 comenzará este viernes con el partido Real Sociedad contra Real Valladolid. Después los partidos del sábado: Eibar contra Levante, Valencia contra Real Betis, el Leganés contra el Alavés, Granada contra Celta Vigo. Después los partidos del domingo serán Sevilla contra Osasuna, Athletic Club contra Villarreal, Español contra el Atlético de Madrid, Mallorca contra Getafe y Real Madrid Barcelona, el clásico de clásicos. Este domingo, para el partido que se le viene al Real Madrid, que tendrá que hacer algo bueno porque ha perdido en la Liga, ha perdido en Champions y no quiere perder otra vez contra el Barcelona. Pero bueno, ya veremos qué es lo que trae esta vez el clásico. Y bueno, eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel probablemente en el mundo, pero ciertamente en España. Después vamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada 23 y estos son los resultados, comenzado con el viernes. El Bayern München le ganó 3-2 al Paderborn. Después los resultados del sábado: Dortmund le gana 2-0 al Werder Bremen, el Mönchengladbach y Hoffenheim empataron 1-1, Colonia le gana 5-0 al Hertha de Berlín, Düsseldorf le gana 2-0 a Friburgo, Leipzig 5-0 a Schalke 04. Los partidos del domingo: Bayer Leverkusen le gana 2-0 al Augsburgo, Wolfsburgo le gana 4-0 al Mainz y el lunes por la noche Unión Berlín le gana 2-1 al Eintracht Frankfurt. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Bayern München está en primer lugar con 49, Leipzig 48, Dortmund 45, Mönchengladbach 43, Bayer Leverkusen 43. De los primeros 5 puestos, los 5 lugares, todos ganaron excepto el Mönchengladbach, que empató. En sexto lugar está Schalke con 36. En séptimo y fuera de puestos de competencia europea por ahora está Wolfsburgo, que tiene 34. Hoffenheim tiene 34, Friburgo 33, Unión Berlín 29, Eintracht Frankfurt 28, Augsburgo 27, Colonia tiene 26, Mainz tiene 22. En puestos de descenso está el Düsseldorf con 20, Werder Bremen que tiene 17 y el Paderborn con 16 puntos. Y la jornada 24 comenzará este fin de semana desde el viernes con el partido Düsseldorf contra Hertha de Berlín. Después los partidos del sábado, Augsburgo contra Mönchengladbach, Dortmund contra Friburgo, Hoffenheim contra el Bayern München, el Mainz contra Paderborn, Colonia contra Schalke. Los partidos del domingo serán Unión Berlín contra Wolfsburgo, Leipzig contra el Bayer Leverkusen y el Werder Bremen contra el Eintracht Frankfurt. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde las cosas se ponen interesantes. Hubo un partido muy interesante, sobre todo el domingo, el último partido del domingo. Pero primero vamos con los partidos del viernes. Brest y Nice empataron 2-2. Lyon le gana 2-0 al Met, que tuvo un jugador expulsado. Nantes le gana 3-1 al Marseille. Lille le gana 3-0 a Toulouse. El Estrasburgo empató 0-0 con el Amiens. El Mónaco y el Dijon empataron 1-1. El Angers le gana 1-0 al Montpellier. Saint-Étienne y Reims empataron 1-1 en el primer partido del domingo. En el siguiente partido, Stargene le ganó 2-1 al Nîmes, con un jugador expulsado de Nîmes. Y el PSG, con un jugador expulsado, le gana 4-3 al Gironda, que comenzó ganando ese partido. Y que quedaron empatados en la primera mitad, me parece. O bueno, antes de que soplara el silbato, el árbitro se puso 2-1. O sea que, bueno, ahí está el dato. Y la tabla se ve de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 65 puntos. Marseille tiene 52. Stargene 44. Lille tiene 43. Fuera de puestos de competencia europea ahorita está Mónaco con 39 en quinto. El Estrasburgo tiene 38 puntos. El Lyon 37. Reims 37. Montpellier 37. Niza 37. Nantes tiene 37, Gironda 35, Brest 34, Angers tiene 33, Saint-Étienne 29, Met tiene 28 y Dijon 27. En puestos de descenso está Nîmes con 27, Amiens tiene 22 y Toulouse tiene 13 puntos. Y la jornada 27 comenzará este fin, comenzando con el partido del viernes entre Nîmes y Marseille. Después los partidos del sábado: PSG contra Dijon, el Amiens contra Met, el Brest contra el Angers, el Mónaco contra Reims, Montpellier contra el Estrasburgo, el Toulouse contra Stargene. Los partidos del domingo: Nantes contra Lille, Gironda contra el Niza, el Lyon contra Saint-Étienne. Y esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente también para los que le gustan en el mundo, para los que gustan del fútbol rápido. Y estos son los resultados, comenzando con los partidos del sábado. Chelsea le gana 2-1 al Tottenham, el Southampton le gana 2-0 al Aston Villa, el Sheffield United empató 1-1 con Brighton, el Crystal Palace le gana 1-0 al Newcastle, que tuvo un jugador expulsado, el Burnley le gana 3-0 al Bournemouth, el Manchester City le gana 1-0 al Leicester. Los partidos del domingo: Wolves le gana 3-0 al Norwich, el Manchester United le gana 3-0 al Watford, Arsenal le gana 3-2 al Everton, y el lunes por la noche Liverpool le gana 3-2 al West Ham, que se está desparramando en, ya están puestos de descenso con 24 puntos. Pero bueno, tomámonos a la tabla. Liverpool está en primer lugar con 79, Manchester City tiene 57, Leicester tiene 50, Chelsea 44, Manchester United tiene 41. Fuera de competencia europea, ahorita está el Tottenham, que tiene 40. Sheffield United tiene 40. Wolves tiene 39. Arsenal tiene 37. Burnley 37. Everton 36. Southampton tiene 34. Crystal Palace 33. Newcastle tiene 31. Brighton 28. Bournemouth 26. Aston Villa tiene 25. En puestos de descenso está West Ham con 24. Watford con 24. Y Norwich con 18. Y la jornada 28 comenzará con el partido del viernes entre Norwich y Leicester. Después vienen los partidos del sábado. Brighton contra Crystal Palace. El de Sheffield United contra Aston Villa ha sido aplazado. Después Bournemouth contra Chelsea. El Newcastle contra Burnley. West Ham contra Southampton. Y Watford contra Liverpool. El domingo será Everton contra Manchester United. Tottenham contra Wolves. Y será aplazado el de Manchester City contra Arsenal. Y esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Pasamos del calcio italiano a la Serie A, el fútbol de primer nivel en Italia, donde ya se jugó la jornada 24 y parte de la jornada 25. Y estos son los resultados, comenzando con el 16, hace 10 días. Verona y Udinese empataron 0-0. Parma le ganó 1-0 al Sassuolo. Fiorentina le gana 5-1 a Sampdoria. La Juventus le ganó 2-0 a Brescia. Napoli le ganó 1-0 a Cagliari. Lazio le gana 2-1 al Inter. Y el domingo, bueno, perdón, el 17, el AC Milan le ganó 1-0 al Torino. Después los partidos de este fin de semana. El Napoli le ganó 2-1 al Brescia. Después los partidos del sábado. Udinese y Bolonia empataron 1-1. Juve le gana 2-1 al Spal. Fiore y el AC Milan empataron 1-1. Los partidos del domingo. Lazio le gana 3-2 al Génova. Y la Roma le gana 4-0 al Lecce. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Pero vamos a una pequeña pausa.

El tercer lugar, 54 puntos, Inter, tiene un partido menos que Lazio y Juventus. Igual que el Atalanta, que está en cuarto lugar, que tiene 45 puntos, pero eso no les arrebata nada porque pues están en puestos de competencia de Champions hasta ahorita. El quinto lugar es Roma, que tiene 42 puntos, Napoli tiene 36. Fuera de puestos de competencia europea está el AC Milan con 36, Verona tiene 35, Parma 35, Bolonia 34, Cagliari 32, Sassuolo 29. Fiorentina 29, Torino 27, Udinese tiene 27, Lecce tiene 25, Sampdoria tiene 23. En puestos de descenso está Génova con 22, Brescia tiene 16 y Spal 15 nada más. Y la jornada 26 comenzará el día 29, el sábado. Y estos son los partidos: Lazio contra Bolonia, Udinese contra Fiorentina, Napoli contra Torino. Los partidos de el sábado serán, perdón, del domingo serán AC Milan contra el Génova, Lecce contra el Atalanta, Parma contra el Spal, Sassuolo contra Brescia, Cagliari Roma, Juventus e Inter. Ese partido va a sacar chispas de Juventus contra el Inter. Y el lunes por la noche será el partido entre Sampdoria y Verona. Esto es todo por la liga de la Serie A, el calcio italiano. Pasamos de ahí a la Champions League, que se está poniendo muy buena. Ya tuvimos partidos la semana pasada, pero también hubo partidos esta semana. Y estos son los resultados del día de ayer y de hoy. Ayer el Bayern München le ganó 3-0 al Chelsea, que jugaba de local con un jugador expulsado del Chelsea. Barcelona y Napoli empataron 1-1 en un partido que vio varias cosas muy raras, como Messi obtuvo una tarjeta amarilla por ir por el balón, y en la jugada pues no alcanzó el balón, golpeó al portero, por eso se llevó una cartilla amarilla el 66. Y Vidal ya al último se le fueron las cabras y recibió una doble tarjeta amarilla, así como lo escuchan, en la misma jugada, por derribar a un rival y por tratar de darle un cabezazo que realmente fue como un rasurazo de su cabello medio parado. Pues porque no fue golpe, definitivamente fue más como empujarlo con la cresta de la cabeza. Pues se llevó esas dos tarjetas y fue expulsado en el minuto 89. Así estuvo la cosa. Y Griezmann, que fue el que anotó el gol en el minuto 57 para Barcelona, ya que estuvieron perdiendo desde el minuto 30 hasta el minuto 57. El minuto 30 del primer tiempo, Mertens metió el gol de Napoli y Griezmann metió el de el Barcelona en el minuto 57. Bueno, pues eso es todo por ese partido. Entonces, los partidos de hoy: Manchester City le gana 2-1 al Real Madrid y Lyon le ganó 1-0 a la Juve, a la Vecchia Signora, el Lyon jugando de local. Los partidos de la semana pasada, por si se les olvidaron: Atalanta le ganó 4-1 al Valencia, Leipzig le ganó 1-0 al Tottenham. Después, los partidos del martes pasado: Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Liverpool de local y el Dortmund le gana 2-1 al PSG de local. Y bueno, con esto pues ya tenemos a todos estos partidos de octavos de final, que ya comenzaron todas las llaves. Ya hay por lo menos un resultado para cada una de estas llaves. Y ya esperaremos el regreso de los octavos de final, que comienzan el 10 y el 11 de marzo. Y estos son los partidos: Leipzig contra Tottenham, Valencia contra el Atlanta el martes 10, pues Liverpool contra el Atlético de Madrid y PSG contra el Dortmund, eso es el 11. El 17 será Juventus contra Lyon y Manchester City contra Real Madrid, y el 18 el Barcelona contra el Napoli y el Bayern München contra el Chelsea. Entonces, eso es todo de la Champions League. Quién iba a decir que ya estamos centrados en esta parte de la temporada de Champions League, que siempre es emocionante ver cómo van a reaccionar los diferentes equipos. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco de la ventana de transacciones que se viene en la NFL. Se viene esta fecha para la cual los jugadores deben estar firmados o deben de ser puestos en libertad, o les pueden poner una etiqueta de jugador base y hacen que no se puedan contratar con otros equipos sin que el equipo diga: bueno, pues no podemos pagar esto. Ellos siempre van a tener el poder de ofrecer la mayor cantidad, y si no, pues bueno. El punto es que tenemos en Dallas una oportunidad para firmar a Dak Prescott, el quarterback, y también se tiene que firmar a Mari Cooper, a un cornerback, a varios jugadores a la defensiva. Y obviamente todo comienza con el contrato que debe de ser firmado para que juegue Dak Prescott como quarterback de los Cowboys. Y para esto tiene que firmarse y juntarse a decidir cuánto le van a pagar. Aunque no lo crean, desde septiembre el agente de Dak Prescott no se había juntado con la gente de los Cowboys. Así de separado estaban las negociaciones. Y bueno, ya el punto es que ya están teniendo conversaciones ahorita con el agente Todd Franz, que es el agente de Prescott y que ha sido el agente de muchos jugadores especiales de la NFL. Y parece ser que Prescott puede comenzar el periodo de agencia libre con el tag, o sea que no podría irse a otro equipo. Y es que para que se cierre un contrato se debe de establecer ese periodo en el que o eres agente libre y eres declarado agente libre, o estás firmado para un contrato o te ponen el tag, una de esas tres. Y la fecha límite para eso, para esa parte, es el marzo 12, o sea que marzo 18 es cuando ya se abre la ventana para firmar agentes libres. Eso es el 18. El marzo 12 es la fecha para tener decidido a quién le vas a poner la etiqueta, porque solo a un solo jugador le puedes poner la etiqueta, de que es el jugador base del equipo. Y podría ser que Dak termine con la etiqueta, podría ser que Amari Cooper termine con la tarjeta, con la etiqueta, porque ya sabemos que Dak dice que no va a jugar si no tiene un nuevo contrato. Pues por eso no quiso firmar el contrato el año pasado, cuando se le ofrecía tanto dinero, para ver si podía mejorar la cantidad que le iban a pagar. Y bueno, tuvo una temporada buena. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa entre Steven Jones, que es el hijo del dueño de los Cowboys, que es el que está encargado de contratar a Dak Prescott. Vamos a ver cómo termina esto, que pudo haber sido mucho más fácil si los Cowboys hubieran firmado a lo que quería Dak Prescott el año pasado. Pero bueno, eso ya pasó. Entonces, pues vamos a ver qué otras fechas interesantes se vienen en la NFL, ya que como ustedes saben, pues todo es interesante. Ayer fue el primer día en que los jugadores deben de ser designados como franchise o transition players. Entonces empiezas a decidir qué jugadores ya sabes que puedes soltar, qué jugadores piensas que tal vez ya tengan la clave del jugador base. Pero tienes del 25 al 10 para designar quiénes van a ser tus jugadores especiales, cuáles son los jugadores que se pueden salir de tu equipo y firmar con otros equipos, y cuáles se van a quedar dentro de tu equipo porque ya los contrataste, o simplemente al que le pones la etiqueta. Entonces bueno, esas son las fechas en la NFL. Después se viene la junta anual de los dueños, que es el marzo 29, abril primero, esas son las fechas de ese momento en que hacen ese junto, y el draft del el college draft o el NFL draft, porque son jugadores de college que entran a la NFL. Entonces este va a ser el abril 23 al 25. Esas son las fechas en que, bueno, la gente va a poder firmar a estos nuevos jugadores, si es que los escogen con las selecciones colegiales que tenga el equipo, cada equipo. Bueno, de ahí ya vamos a dejar de hablar de la NFL, porque pues no hay mucho realmente aparte de lo que ya dije. Y vámonos entonces a la NBA, al básquetbol de primer nivel aquí en Estados Unidos. Y vamos a ver la tabla de posiciones dentro de la Conferencia del Este. En la División Atlántico, el primer lugar es Toronto. Tiene un récord de 42-16. Boston está segundo, pero está jugando a un gran alto, a un nivel elevado, gracias a, me parece, un jugador que se llama Nova. Bueno, a uno de los jugadores que tiene. Y es que, ¿cómo se me pudo olvidar? Lo acabo de ver. Bueno, en tercer lugar está Filadelfia con 36-23. Cuarto lugar están los Brooklyn Nets. Y en el quinto, los Knicks, en el fondo de la División Atlántica. En la División Central, Milwaukee está en primer lugar con un récord de 58. Indiana tiene el récord de 34-24. Chicago está tercero. Cuarto está Detroit. Y en el fondo están los Cavaliers de Cleveland. En la División Sureste, Heat está en primer lugar con un récord de 36-22. Orlando tiene el récord de 26-32 en segundo. Y en el fondo están Wizards, Hornets y Hawks. En la Conferencia del Oeste, en la División Noroeste, los Nuggets están en primer lugar con un récord de 40-18. Los Jazz están en segundo con un récord de 36-21. Oklahoma está tercero con un récord de 36-22. Portland y los Timberwolves están al fondo. En la División Pacífico, los Lakers están en primer lugar con un récord de 44-12. Los Clippers segundo con 38-19. En el fondo están los Kings, los Suns y los Golden State Warriors. En la División Sureste o Suroeste, perdón, los Houston Rockets están primero con un récord de 37-20. Después los Dallas Mavericks 35-23. En el fondo están los Grizzlies, los Pelicans y los Spurs. Y esto es todo por las posiciones dentro de la NBA. Vámonos a los resultados últimamente. Hoy juegan en un partido los Utah Jazz contra los Boston Celtics. En un partido que ya se está jugando, en el tercer quarter, están los Clippers ganándole 75-62 a los Phoenix Suns. En otro que está en el cuarto cuarto, los Dallas Mavericks le van ganando 112-96 a los San Antonio Spurs. Y faltan 3 minutos en este partido. Los resultados de los partidos de ayer: los Houston Rockets le ganaron 140-112 a los Memphis Grizzlies. Minnesota le ganó 129-126 al Miami Heat. El Orlando Magic le gana 130-120 a los Atlanta Hawks. Washington le ganó 110-106 a los Brooklyn Nets. Cleveland le gana 108-94 a los 76ers. Y los Charlotte Hornets le ganaron 107-101 a los Knicks de Nueva York. Los partidos de ayer: Sacramento le ganó 112-94 al Golden State. Boston le gana 118-106 a Portland. Los Lakers le ganaron 118-109 a los Pelicans. Los Nuggets le ganaron 115-98 a los Pistons. Oklahoma le ganó 124-122 a Chicago. Los Bucks le ganan 108-97 a los Raptors. Y Indiana le ganó 119-80 a los Hornets. Eso es todo por la NBA. Pasamos de ahí rápidamente al tenis, donde parece ser que María Sharapova se jubila, anuncia su retiro del tenis profesional. Y la otra noticia es que parece ser que, bueno, ya les había yo contado que Novak Djokovic ganó el octavo título del Abierto de Australia. Y bueno, ahorita que regrese les voy a contar más sobre lo que pasó. También Roger Federer parece que no, que se perderá el Abierto de Francia porque se operó la rodillita. No tienes palabra, no tienes corazón. Un velo de tristeza empaña mi visión. He sobrepasado el umbral del dolor. Tu ausencia es el invierno más largo que he vivido. El lamento y los recuerdos no se han ido. Levemente cada vez que el viento sopla te respiro. Fragancia marchita desde entonces, el tiempo la secó. No, no, mi corazón no es una flor, irradia dolor. Tu silencio fue la más triste conversación que haya tenido. No sé cuánto entonces ha transcurrido. No, no, no, no, no. Levemente cada vez que el viento sopla te respiro. De la noche con 50 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vámonos rápidamente entonces a lo que les estaba diciendo. Pues parece ser que Roger Federer no jugará el abierto de Francia, pues de que tiene una cirugía en la rodilla, pero dice que estará listo para la temporada de Pasto que se viene ya después de lo que va a ser el abierto francés, que por cierto tiene un nuevo estadio con un techo retractable de los que abren y cierran sus compuertas o su techo en este caso. Y bueno, pues es increíble porque es una de las competiciones o más históricas del tenis, tal vez del deporte mundial. Y quién no le gustaría estar en Roland Garros. A veces cuando llueve, pues como es arcilla, se friega un poco el juego de los jugadores. Pero parece ser que pues se arregló esta situación con un con un techo que es movible ahora, que hace, se abre al momento de tener a los jugadores en la cancha, o se puede jugar con el techo cerrado y con luz artificial, obviamente. Y bueno, Federer podría regresar. Lo cierto es que en el Abierto de Francia, él y Rafael Nadal son los que más han ganado la, este título de el Abierto de Francia, y Rafael Nadal lo ha ganado 12 veces, que es el mismo número de victorias que tiene Federer. Entonces, bueno, esto es en cuestiones de torneos de Grand Slam, y podría ser que cualquiera de ellos se hubiera quedado con el 13º si pudieran jugar en la capital, pero obviamente el único que va a tener esa oportunidad es ahora Rafael Nadal. El otro jugador que tiene más victorias que ellos dos, pues es Djokovic, que tiene 17 títulos de Grand Slam, este, y bueno, es el jugador más destacado en el momento, ahorita, en el presente. Lo cierto es que los tres se juntaron a platicar y hacer una buena entrevista después de la victoria de Djokovic en el Abierto de Australia. Que por cierto, Djokovic, en el momento en el que realizaba la comunicación o el speech, el discurso que se da a la hora de sujetar el trofeo, se puso a llorar por su amigo recientemente fallecido Kobe Bryant, y parece ser que él era bastante cercano a Kobe Bryant, y este, bueno, ¿qué les puedo decir? Se le hizo muy duro para él, ya que por lo visto y por alguna razón los dos habían sido figuras para el uno para el otro. Y bueno, es interesante cómo esto sucede, que estos dos grandes, uno del tenis y el otro de básquetbol, se hubieran conocido, y que bueno, que no pudo resistir al anunciarse la muerte de su amigo, que él se pusiera a llorar en la cancha. Y bueno, esto es Djokovic, esto es el Abierto. Ahora pasemos de las noticias de esto de los Grand Slams. Antes de irnos del tenis, pues nada más quiero decirles que Serena Williams, la hermana chica de Venus, ya va por la conquista de su 24º Grand Slam. O sea que si ustedes piensan que era grande, imagínense si llega a ese título 24º, que sería el récord. Me parece que esa es la única razón por la cual no se ha retirado, porque pues obviamente ya está mayor para una tenista. Entonces pues ahí seguirá tratando de conseguir este récord, que me imagino que es de Everett o ha de ser de Martina Navratilova. Bueno, de ahí pasamos a la Fórmula 1, y lo que pasa en Fórmula 1 es que los corredores están empezándose a rajar, así como lo escuchan, pero a rajar del Gran Premio en China. Parece ser que la psicosis del coronavirus, o del virus del corona, así le dicen en español, llegó a la Fórmula 1 y pues van a tener que decidir si cierran, o sea, si ofrecen algún otro recorrido que no sea en China para una de las carreras principales al abrirse la temporada de Fórmula 1. La temporada de Fórmula 1 oficialmente se abre marzo 15, y Melbourne, la capital de Australia, va a ser donde es la primera carrera, que es, bueno, es una carrera que parece que sucede en el estado de Victoria, algo así. Y bueno, parece que ahí no hay problema, pero pues ustedes saben que después se viene Asia. Entonces pues ya vamos a ver qué es lo que pasa, porque bueno, porque nadie sabe qué es lo que está pasando realmente. Mucho miedo de contraer el virus este del coronavirus. Y mientras, pues los corredores que arriesgan su vida todos los días en la pista, parece ser que también están pensando que tal vez no quieran correr ese riesgo de morir con el coronavirus. Si ese es el caso, pues ya verán cómo reemplazan los circuitos asiáticos de las carreras en Asia. Y eso es todo por la Fórmula 1. Y por ya nada más quisiera hablar un poco de los jugadores mexicanos en Europa. Y es que, ¿qué les puedo decir? Aparte de Raúl Jiménez, que está jugando muy bien en su equipo de Wolves allá en Inglaterra, pues parece ser que todos realmente no están tan bien, tan finos. Sobre todo el que bajó mucho su nivel es el Chucky Lozano, que como sabemos se fue al Napoli. Y que realmente, bueno, no parece ser que le estén haciendo tampoco Edson Álvarez. Ni el Tecatito. Bueno, el Tecatito parece ser que sí sí está jugando bien con el Porto. Pero los demás sí están teniendo como que, una dificultad tratando de mantenerse ahí. El que sí le está yendo bien y tiene 20 goles esta temporada, hasta ahorita tiene 11 en Premier League y 9 en la Europa League, es Raúl Jiménez, que es el que pues más nivel ha demostrado. Es el joven delantero de los Wolves y que se fue del Atlético de Madrid para representar, para tener una mejor oportunidad de jugar, porque tenía el puesto Griezmann. Y entonces se fue a los Wolves, es delantero. Y pues ahí va, ahí la lleva. También el que está jugando bien, me parece, es Héctor Herrera. O bueno, por lo menos aquí lo tengo como uno de los que están bien. Tecatito Corona es un titular indiscutible con el Porto. Y bueno, aparte de ellos, pues ahí se acaba se acaba todo. El jugador Héctor Herrera, que les estaba diciendo, él se fue de el Porto, se fue al Atlético de Madrid para tratar de hacerse de un lugar en el cuadro en el Atlético de Madrid. Y bueno, parece ser que le está yendo más o menos ahí a en España. Y bueno, Andrés Guardado, que sigue jugando con el Betis, aunque pues realmente pues no es de un gran nivel el cuadro del Betis. Entonces pues eso era lo que se espera. Muchas veces es el capitán del equipo de Betis, eso es cuando juega de titular, obviamente. Bueno, pues ya el último jugador que la está haciendo más o menos es el Néstor Araujo, que juega para el Celta de Vigo. Y bueno, él es defensa. Es defensa y está ya en España. Parece que está jugando bien y hasta metió gol recientemente. Y bueno, esto va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión.